que yo no me casé, porque eso de que hasta la muerte los separe es una incitación al asesinato. Y no estoy de novio, porque eso de no desearás a la mujer de tu prójimo últimamente no se respeta, y yo siempre tengo que hacer de prójimo. Para colmo, sé que estoy viejo. Creo que cuando Dios dijo hágase la luz, yo ya debía 3 boletas. No sé qué hacer, tío. Me siento solo y triste acá en este mundo abandonado. Mi única compañía era el grillo del jardín, pero ahora hace música tecno y anda de gira en gira. No sé qué voy a hacer con mi soledad. Tío, necesito tu ayuda. Yo me quiero casar, ¿y usted? Sueño con decir, sí, quiero tener 33 y ser mano. Tío Pocho, espero una pronta respuesta. Con despecho, Antonio. Respuesta del tío. Querido Antonio, primero, no me digas Pocho, decime Pantera. Segundo, tener 93 años no es ser viejo, ¿estamos? Vos sabés que las cosas o son negras o son blancas. No es que sea tajante, sino que me gusta el ajedrez. Ando a caballo y soy un buen peón. Así que hay que ser macho aunque no te guste. ¿Me entiendes, sobrino? Te voy a contar la historia de un hombre que tenía tu problema. Fue bautizado Mario y ella se llamaba Marta. Ella se llamaba así. Mario quiso conquistarla y le regaló una campana. ¿Te suena la historia? Pero Mario se compró una guitarra y Marta lo abandonó por celos. Mario, lleno de angustia, empezó a comerse las uñas y ahora no puede tocar la guitarra. Lo peor de todo es que Marta se casó con Bernardo y para burlarse de él, escribieron un libro que se llama No me dejen solo. Moraleja, aunque haga frío, el sol sale para todos. Sobrino, véngase para acá urgente y le voy a presentar una pibita para usted. Se llama Mirta y le gusta almorzar con mucha gente. Es divina. Lástima que cuando estamos con ella no nos dice coman che. Con cariño, Pocho, el hijo de Cuca. Hemos fracasado con todo éxito.